Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría. Por Club 925. Y aquí estamos de nuevo en miércoles en Finanzas para Todos con Marilú Ríos de Burgos. Mi nombre es Alfredo Escalón de Fisherman Wealth Management y estamos aquí para llevar un programa más de educación financiera con el objetivo de cambiar la economía del país educando una familia a la vez. Y el tema de hoy es un tema que cae bien en esta temporada. Marilú, cuénteles cuál es el tema. El tema de ahora es el problema del consumismo y cuáles son las consecuencias de ser una sociedad consumista y también hablar un poquito de cómo podemos combatirlo. Y quizás para definir a qué nos referimos con el problema del consumismo es esa compra de cosas no necesarias y que son rápidamente sustituibles, porque hay un consumo de cosas necesarias pues que no tiene ningún problema, pero es ese consumo de cosas que no necesitamos y que se arruinan rápido o que rápidamente las olvidamos y dejamos de usarlas. Son sustituibles por otras cosas que igualmente no son necesarias y nos van metiendo en la publicidad como esta carrera por ir mejorando nuestras cosas o las cosas que adquirimos. Entonces siempre estamos como en constante renovación. Sí, pero antes de entrar en el tema de lleno, queremos contarles un par de cositas. Nos pueden oír los programas anteriores en iTunes. Estamos como Finanzas para Todos. Baja la aplicación en su teléfono y nos puede oír. También en Spotify tenemos Finanzas para Todos. Pueden oír los programas anteriores para los de Samsung y para los de Apple o para los de otros teléfonos, Android. Nos puede seguir en Fisherman Educación Financiera en Facebook. Denos like, síganos, ayudemos a Margarita a cumplir sus metas. También en Twitter es @FishermanWM y en Instagram, que nos hemos puesto de meta llegar a 1,500 seguidores. Denos like el día de hoy, cada vez somos más y cada vez le estamos poniendo más coco y más atención a los mensajes que mandamos ahí, porque queremos seguir educando. Entonces fisherman.wm es en Instagram y en LinkedIn nos puede seguir en Fisherman Wealth Management, como Fisherman Wealth Management. Además, hemos abierto un nuevo celular, esto es una buena idea que tenemos, el 7802-4368. Apúntelo, 7802-4368. Se está riendo porque no veo. Y entonces me puse los anteojos. No voy a decir el de otro, como el otro día que dije el teléfono de mi casa, pero bueno, lo voy a repetir de nuevo: 7802-4368. Pónganos en el WhatsApp, ahí nos puede escribir 24 horas al día porque este es un teléfono de Fisherman. Esta le vamos a llamar la línea de salvamento de Fisherman. Si usted tiene una pregunta, una consulta, una duda o un testimonio, nos quiere contar que ya está libre de deudas, nos quiere contar en cuál paso del método Fisherman para la libertad financiera usted va, si ya aceptó, cuál es su situación actual, si ya hizo un presupuesto balanceado, entonces nos puede escribir ahí. Margarita va a ver, leer, filtrar y entonces los vamos a sacar al aire y vamos a tener esas contestaciones. Entonces, no solo en la hora del programa, sino a cualquier hora. Quizás usted va manejando ahorita y no nos puede escribir. Entonces, llegue al lugar tranquilo, mándenos el texto y en el siguiente programa nosotros vamos a tener una sección que solo vamos a estar liberando estas preguntas. Y quizás para tocar el primer mito del programa es: mientras más tenemos, más queremos. Esto es algo que define a muchas personas y define quizás parte de nuestra sociedad, que es pensar que mientras más cosas tenemos, mientras más bonitos nos vestimos, mejores zapatos usamos, mejor carro manejamos, mejor celular logramos adquirir, entonces valemos más como persona. Sí, fíjate que yo lo que he visto, Marilú, es que la gente ha amarrado el concepto de tener con ser. Creemos que tener cosas nos va a dar felicidad, éxito, estatus, y estamos dispuestos a tenerlas a cualquier costo, aunque sea financiado. Y ahí es el gran error. La gente, como cree que tener estas cosas nos va a dar felicidad, estamos dispuestos a saltarnos cualquier, a tirarnos cualquier alto, a pasarnos a cualquier semáforo en rojo, porque las señales están ahí. Las señales las vemos. Y quizás en la mayoría de casos, nosotros cuando nos sentamos con las familias, es fácil ver quiénes están en problemas financieros por falta de principios y de valores. Es resolver el tema financiero de una familia. No es difícil matemáticamente hacerles un plan, saber cuáles son las salidas, de cuántos activos disponen, cómo prepagamos la deuda o cómo afrontamos el tema de la mora. Eso no tiene mucha ciencia. Hay un buen marco legal, hay herramientas para ir ahorrando y poder ir a negociar las deudas, o herramientas para irlas prepagando y matando de la más chiquita a la más grande. El gran problema es la persona que está atrás del problema de deudas, porque la deuda no es el problema en sí, sino que la deuda de consumo es la consecuencia de un problema. Es como la florcita que nació de una semilla que yo estoy sembrando todo el tiempo. Sí, y la pregunta que nosotros le hacemos a las personas es ¿por qué? O sea, ¿qué vacíos querés llenar con ese tema de tener cosas? Ahora, nosotros entendemos que estamos siendo bombardeados por la publicidad, y no solo anuncios, no quiero decir solo cuñas radiales y anuncios de radio y todo eso, sino a través de películas, de series, de redes sociales, de canciones. Todo eso está formándote un criterio. Eso es como la moda, ¿verdad? ¿Cómo estoy? ¿Estoy yo a la moda o no? ¿Estoy teniendo las cosas que todo el mundo debería de tener? ¿Tengo el último iPhone? ¿Tengo el último iPod? ¿Tengo una tablet? ¿Tengo el iPad? ¿Tengo las cosas que todo el mundo tiene, o me estoy quedando afuera y relegado yo? ¿Soy menos por no tenerlas? Entonces, yo parte de lo que queremos tocar es esa competencia que hay sin que en realidad esté puesta como competencia en las redes sociales, ¿verdad? Yo quiero... En las redes sociales es terrible, ahí todo el mundo se está riendo, todo el mundo está feliz, todos se ven guapos. Todo el mundo conoce todo el mundo. Sí. O sea, son viajes, o sea, si vos volteas a ver en las redes sociales, volteas a ver y la gente vive en una fiesta eterna. Yo no veo a nadie en una foto, estoy en el trabajo aquí haciendo cuentas, o que alguien publique algo como, mira, este mes he estado complicado porque sí, no estuvieron buenas tanto las ventas. O su plato de frijolitos con huevo que sí, se está comiendo a las 7 de la noche. Sí, una tortilla tostada con mantequilla. No, nadie pone esas cosas. Y eso es claro de que estamos queriendo mostrar un lado en donde solo las cosas agradables se muestran, solo mostramos ese lado bueno, y estamos con un estilo de vida, que en realidad es solo en algunos momentos que lo tenemos, pero no es nuestro estilo de vida normal. No es que nuestra vida sea así, o que la vida de las otras personas que vemos en las redes sociales sea así. Entonces nos dejamos capturar por este montón de momentos y nos empiezan a formar un criterio y a darnos una percepción de una realidad que está totalmente distorsionada. Sí, y es importante, si nos quiere escribir al 7802-4368, nos puede escribir por WhatsApp. Ahí vamos a estar hablando sobre los comentarios y lo que nos están escribiendo. Entonces, creo yo que parte importante es tener conciencia de que todos somos víctimas de este ataque publicitario en las redes sociales, en los anuncios, en la televisión, y que en realidad todas las marcas, al querer lograr las ventas, nos están mostrando solo el lado bueno de las cosas. Entonces, tenemos que ser conscientes para lograr poner un freno. Todas las personas tenemos los recursos limitados. Eso significa que yo no puedo comprar todo lo que deseo. Y desearlo no tiene nada de malo, siempre y cuando esto no me lleve a comprarlo simplemente por un capricho, y mucho menos a comprarlo haciendo uso de la deuda. Cada vez que yo voy y lleno uno de estos caprichos de tener algo que realmente no necesito a través de la deuda, en realidad me estoy condenando a pagar 3 o 4 veces el verdadero valor de esas cosas. y estoy poniendo en peligro el bienestar mío y el bienestar de mi familia. Nosotros tenemos muchas familias que llegan al programa de Fisherman y en realidad tienen problemas de consumo y claramente la deuda es una consecuencia de este problema de consumo. Pero al mismo tiempo resienten o resienten quizás en su pareja o en su familia el no tener acceso a todas estas cosas que desean. Y la verdad es que eso es no tener conciencia de cuál es mi realidad financiera y no tener la capacidad de apegarme a ella. Si yo entiendo que los recursos son limitados, si yo entiendo que para tener más tengo que trabajar más y me tengo que forzar, tengo que ser creativo con el tema de los ingresos y tengo que trabajar bajo un plan para lograr esas metas, entonces no me debería de frustrar por no tener las cosas ahorita cuando yo las quiero. Claro, y aquí nos acaban de mandar el primer mensaje, nos mandaron una foto, dice, el cáncer más profundo de los países pobres es el consumismo. Te hace mentalmente pobre. Una frase con respecto al tema. Saludos amigos de Fisherman. Erradiquemos la mentalidad de pobreza que tenemos dentro. Qué buen comentario. Sí, buenísimo. Buenísimo, porque en realidad esto es lo que está sucediendo, ¿verdad? La publicidad es el primer motivo por el cual una persona se decide a consumir muchas veces cosas que no necesita. Entonces, regresando un poquito al tema ese de las redes sociales, todos estamos bailando alrededor de esa competencia y muchas veces a mí me gustaría que la gente que saca esa foto que pusiera a la par su estado de cuentas de la tarjeta de crédito a cero para ver si el viaje de verdad te lo ha ganado vos o solo te lo ha prestado una tarjeta de crédito. Y otra cosa que yo me di cuenta de todos estos bloggers que han salido, que siempre están vestidos bien bonitos y siempre tienen zapatos de marca, yo no lo sabía, pero me enteré hace poco que piden las cosas prestadas a la tienda. Entonces creo que son más inteligentes incluso que los consumidores que van y las compran en base a una fotografía. No les alcanza el dinero para comprarlos, quizás no les va bien, o si les alcanza, han tomado la decisión de no hacerlo. Me atrevería a decir que no les alcanza para comprar todo lo que salen modelando. Pero, o sea, piden las cosas prestadas, se toman la foto con el único fin de mostrar un estilo de vida mejor, de verse más a la moda, de crear como ese montón de consumidores que los admiran y que están dispuestos a tomar sus decisiones de compra en base a lo que están viendo en una foto. Claro, y obviamente que eso es lo que es la gran diferencia entre el consumidor y el consumista. Ojo, el consumo es parte de la economía. El consumo es las cosas que yo necesito para vivir. Voy a decir, la gasolina que yo pongo, las llantas del carro que yo ocupo, la comida que yo como. Eso es el consumo de una economía y es necesario. El consumo ayuda a que los números de la economía mejoren. Porque si vos consumís cosas que son producidas localmente, entonces estás empujando a que una fábrica pueda crecer y pueda generar más trabajos y eso. Pero el consumismo es la influencia que te generan muchas veces las redes sociales o los medios de comunicación para comprar cosas que no necesitas con dinero que no tenés para andar impresionando a gente que probablemente no le importa. Entonces, ¿entendés? Que yo quisiera que mandaran ahí una que pusiéramos una encuesta si sos consumidor o sos consumista. ¿Verdad? Sí. Porque muchas veces no lo realizamos, no realizamos que solo estamos reaccionando y actuando a una influencia que nos están bombardeando todo el tiempo para que gastes, para que compres, para que consumas. Porque de verdad uno de los mejores consejos que a mí me han dado es mi gran amigo Don Charlie, me dijo, la vida, Alfredito, no se la puede financiar, se la tiene que ganar. Tú puedes tener un estilo de vida si te lo has ganado, que es lo que la Marilú decía, tiene que estar asociado al trabajo, ¿verdad? Sí. Y unas cosas que nos deberían de llamar la atención para saber que tenemos un problema es estar gastando mucho en artículos de moda y estar en esta constante renovación que nos hace, obviamente, salirnos de nuestro presupuesto. Esto quizás ahí en Fisherman poníamos algunos ejemplos ahora en la mañana. Por ejemplo, si yo me compro zapatos porque están de moda, porque los he visto en un rótulo y son zapatos que voy a usar solo una o dos ocasiones y después quedan tirados en el closet eternamente, porque eran demasiado especiales, demasiado de moda y pasó esa moda y simplemente ya se vuelven inútiles. Está bien si yo lo hago, si soy solvente, si estoy ahorrando, si tengo un ahorro de emergencia, pero si yo tengo deudas de consumo, si mi familia se está viendo apretada, ¿por qué por hacer una aparición en público de una o dos ocasiones lo más voy a gastar $30, $40 en un par de zapatos? Entonces, estas son las cosas que nos deberían de llamar la atención para saber si tenemos un problema de consumo, porque al final es desperdiciar los recursos. No significa que yo no puedo tener zapatos bonitos, pero tengo que saber que es un estilo que voy a utilizar y que no va a llenar solo esa necesidad de una o dos veces, sino que puedo estar constantemente usándolos hasta el momento en donde el artículo ya, pues, ya no tenga una vida útil, ya no se vean bien y entonces lo dejo de usar. Consumir no tiene nada de malo, lo único es que tengo que hacerlo de una manera inteligente, aprovechando los recursos que tengo, porque todos tenemos recursos limitados. Nadie logra tener todo lo que desea y de todas maneras, aunque lo pudiera tener, aunque uno sea solvente y tenga ahorros, es desperdiciar el dinero, es botar el dinero y comprar cosas que realmente no necesito para que se queden en un closet en la casa. Mejor lo hubiera donado o hubiera hecho una obra de caridad con los recursos que tenía. No, y yo les quiero mandar aquí cosas para recordarles, cosas que son importantes. Usted tiene que tener conciencia y tiene que recordarse todo el tiempo, solo tiene dos pies. O sea, no se puede poner 150 pares de zapatos. Yo sé que usted quisiera hacer un 100 pies o un 1000 pies, pero no tiene, solo tiene dos. O sea, la cantidad de comida que se puede comer es limitada. Yo conozco a una persona que tiene 367 pares de zapatos y no son millonarios. O sea, locura. Que sí es un problema. Y sí es un problema común. O sea, que acumulan esta cantidad de zapatos. Tenía un cuarto en su casa lleno de un montón de zapatos que ni aunque usara un par de zapatos todo el año diferente, no se los alcanza a poner todos. Y no es millonario. Yo te digo que, yo creo que hiciera una fogata. Sí, porque solo imagínate el espacio que requiere eso, ¿verdad? Ahora, si yo viviera en esa casa, no lo permitiera. Si mi hijo tiene un problema de esto, no lo permitiera. En ese momento es de sacar todas estas cosas y decirle, o sea, decime cuáles son los 3, 4, 5 que querés quedarte y todo lo demás lo vamos a regalar. No tiene sentido estar consintiendo este tipo de comportamiento. Sí, es un comportamiento nocivo. Yo otra cosa que le quiero dar conciencia a la gente: una espalda y dos pares de brazos y un par de piernas. Entonces, un pantalón a la vez, algunas veces dos si usted tiene frío, algo así, se quiere poner unos abajo y unos arriba, dos camisas y un suéter, no se puede poner un saco más. O sea, es mentira. Yo tengo una persona que una vez me dijo que él tenía 42 trajes. O sea, 42 trajes. Yo digo, de verdad. Es un problema, creo yo, que tiene que ver con sentimientos, porque no puede ser la razón la que prive, porque entendés que ni siquiera tenés la disciplina para ponértelos todos los días. Si vos vas a ver, te terminás poniendo los mismos 3 o 4 que te pones todo el tiempo. Y sí, se acabó. No hay más. Entonces, yo creo que parte de esto es tener esta conciencia y preguntarte hacerte la pregunta y cuestionarte por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué quiero tener esas cantidades que verdaderamente, o sea, qué vacío estoy tratando de llenar? Y ojo, según un estudio del PNUD en el 2013, El Salvador es el tercer país a nivel mundial con la mayor tasa de créditos de consumo per cápita. Tenemos medalla de bronce en pedir dinero prestado para quemarlo. ¿Entienden que eso sí daña la economía? Porque el crédito de consumo, yo digo que es una herramienta para empobrecer a las personas y a los pueblos. Yo no estoy en contra del consumo, estoy en contra del crédito de consumo. Creo que es nefasto, creo que es un cáncer financiero, creo que empobrece a los pueblos, creo que destruye familias, creo que destruye personas, creo que destruye sociedades, y de verdad tenemos que tener esa conciencia, porque nadie te obliga a hacerlo. O sea, es la decisión personal de uno la que tiene que cambiar. O sea, tu estilo de vida te lo tenés que ganar, no te lo puedes financiar. Entonces, es importante que nosotros tengamos claridad de esa situación, de por qué estamos cayendo en ese problema, que lo logramos identificar y que podamos tener estas acciones que vamos a dar más adelante, de cómo puedo hacer para yo tener las cosas, cuál es el camino correcto para hacerlo. Recuérdense que nos pueden escribir al 7802-4368. También nos pueden hablar al teléfono de la cabina, que es el 2283-2515. El WhatsApp de la cabina es el 7891-8898. Y en estos momentos vamos a ir a un corte. Just go ahead now. Come on, forget me. Fisherman te brinda productos para facilitarte el manejo de tus finanzas desde tu casa. Sistema de sobre para controlar tus gastos mensuales. Libro de 42 tips para lidiar con cobradores. Kit de libertad financiera que incluye guía de 7 pasos. Cuadro de progreso que resume los 7 pasos. Y planificador de tu presupuesto mensual por un año. Y sistema de sobres. Síguenos en nuestras redes sociales. Página web fishermanwm.com. Ahora mismo o llama al 2283-9296. Ten valor. Reescribe tu historia. Y vamos ahora quizás con el último problema del consumismo, que es la pérdida de identidad de la persona. Eso es confundir que para ser tenemos que tener. Entonces hay una gran pérdida de identidad de las personas que tienen problemas con el consumismo y eventualmente esto se vuelve como un círculo vicioso, porque para yo poder valer como persona tengo que tener más cosas y compro más de lo que gano y me estoy metiendo en deudas y eso me lleva a tener cada vez menos. Entonces al final lleva al tercer punto, que es las personas consumistas que ya tienen muchos años de vivir con este problema, llegan a tener sentimientos de tristeza, angustia, un sentimiento que no pueden llenar porque están insatisfechos con la vida, con sus logros, con ellos. Entonces se va dando como este círculo vicioso en donde en vez de ir mejorando, siempre vamos empeorando, estamos metiéndonos cada vez en más deudas de consumo, sentimos que no llenamos nuestras necesidades ni las de nuestra familia, estamos comprando para aparentar y cada vez nuestras posibilidades de obtener crédito se van limitando hasta que eventualmente llegamos a tener problemas para pagar las cosas que realmente necesitamos, como la luz, el agua, el teléfono, la matrícula del colegio de sus hijos, darle mantenimiento al carro. Entonces, por verse bien un ratito, va a pasar viéndose horrible por un montón de tiempo. Claro, y lo que viene a suceder es que tenemos esa ecuación que está confundida. Normal, y ahí nos llegó un tuit. Sí, nos llegó un tuit ahí, porque normalmente las personas creen que tenés que tener algo para ser feliz, para valer. Para tener cualquiera de estos temas, tenés que tener cosas. Y luego después haces esas cosas, querés pagarlas. Por eso es que lo tienen confundido y ocupan esa filosofía de tener para hacer y luego quieren hacerlas. Cuando la fórmula correcta debería de ser ser. Uno ya es, ya vale, ya tiene validez. Solo por existir tenés valor. Luego hacer, o sea, vas a consumir, vas a conseguir las cosas que necesitas para tener y después podés tener esas cosas. Normalmente a mí me gusta poner este ejemplo, ¿verdad? Porque, o sea, claro, vos vas pasando por el centro comercial y ves la pantalla de 58 pulgadas y vos decís, yo quiero. O sea, un inteligente de esas. Y entonces venís y preguntás y cuando te dicen que valen $600, vos decís, no puedo. Pero antes de irte, te llama el vendedor y te dice, venga amigo, platiquemos. Y $50 al mes puede. Y entonces vos decís, 50 sí puedo. Y entonces tenés una gratificación instantánea porque por $50 te vas a llevar la televisión y te vas a sentir ganador por 10 minutos o por 15 o por el día hasta que te des cuenta que te has comprometido a pagar 10, 20 o 30 cuotas del valor y vas a pagar 3 veces el verdadero valor de la cosa. ¿Cuál debería de ser la manera correcta de hacerlo? No. Aguantate, jalate de la oreja y salite de ese centro comercial. No caigas en esa trampa. Andate a tu casa, pone una lata de leche vacía, de esas nido duras, y ponele goma de zapatero en la tapa y sellala. Si no confías mucho en la majada de la casa, también ponele en el suelo y la pegas al piso la lata para que no se la vayan a llevar. Abrile un hoyito y esos mismos $50 que estabas dispuesto a pagar, ponelos ahí adentro de la lata. Todos los meses está echando $50 el siguiente mes con la misma disciplina que ibas a ir a pagar la cuota y volverlo a poner el siguiente. 8 meses después vas a poder abrir la lata y vas a tener $400. Anda a cambiarlos por billetes de a dólar y andate al centro comercial más o menos cerca del día de fin de mes. Y entonces llega con los 400 billetes de a dólar y decirle: ya llegaste a la meta, ya vendiste todas las teles que tenés que vender en el mes, porque yo te ofrezco 400 para llevarme la tele. y peleate por ese descuento. Posiblemente te vas a llevar la tele por un descuento más barato por pagarle en efectivo. Entonces, te das cuenta que podés tener las mismas cosas con paciencia y que te salgan más baratas. La mayoría de gente que logra tener una verdadera libertad financiera en su vida es gente que ahorra y después va a comprar las cosas con algún tipo de descuento bueno. Entonces, para combatir el problema del consumismo, tenemos que empezar a comportarnos. Lo primero es tener un cambio en lo que normalmente nos lleva a caer en esas compras innecesarias. Por ejemplo, yo y mi familia acostumbramos los domingos ir a los centros comerciales y andar caminando ahí toda la tarde. Si usted tiene problemas con las tarjetas, si está ya endeudado, tiene que buscar otro destino. Es que, es imposible pensar que yo voy a dejar de fumar, por ejemplo, si quiero quitarme ese vicio, y me voy a ir a sentar a la misma mesa con 4 o 5 personas que estén fumando. O que querés dejar de tomar y vas a ir a celebrar tu cumpleaños a un bar. Sí. Entonces tengo que ser coherente con las cosas que realmente quiero cambiar. El problema del consumismo es fácil de detener si yo tengo la conciencia, si logro detectarlo a tiempo, si sé de qué maneras está afectando mi vida y si estoy dispuesto a hacer un cambio, el cambio necesario para que con el tiempo esos comportamientos ya dejen de ser un impulso o un capricho que necesariamente quiero satisfacer. ¿Y cuáles son las reglas que puedes poner, Mariluz? Demos un par de tips de qué se puede hacer. Por ejemplo, lo que yo estaba diciendo, si yo de verdad no tengo el dinero para comprarlo y tengo un problema de comprar compulsivamente, tengo que evitar los lugares a donde hay ofertas o a donde siempre caigo en el mismo error. Sí, no, normalmente también una de las cosas que funciona es consultarlo con alguien. Es decir, mira, estoy pensando comprarme esto. ¿Crees que vale la pena o no? ¿Cómo puedo ser? O sea, preguntar, ¿verdad? O sea, no comprar las cosas por impulso. Si quiero comprar algo, tenemos una persona que dice, agarra el dinero y lo mete en una cuenta y dice que duerme una noche con el dinero ahí para esperar. Sí, y eso nos hace pensar 2 veces si de verdad lo vamos a comprar, si de verdad lo necesitamos y si tenemos la capacidad para hacerlo, obviamente. Lo otro es evaluar los precios. Si nosotros caemos en compras compulsivas, posiblemente podemos conseguir los mismos artículos en otro lado, algunas veces hasta de mejor calidad, por el mismo precio o más barato. Y la pregunta genuina al espejo de decirte, ¿lo necesito verdaderamente? ¿Es algo que lo voy a necesitar, que de verdad es algo necesario para mi vida? ¿O es algo que voy a poder compartir con la gente de mi familia? ¿O está basado en un sentimiento de yo me quiero dar un premio a mí, yo quiero ser un poquito egoísta? Y no solo eso, sino que tengo todas las otras necesidades básicas cubiertas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué me debería de detener por completo de hacer una compra? Es si me voy a endeudar para realizarla. Recuérdense que en Fisherman estamos convencidos que las deudas, en vez de ser una herramienta de prosperidad, las deudas de consumo son una herramienta para empobrecernos. Entonces, yo voy a tener dinero cuando ya no tenga tantos pagos. Yo voy a tener prosperidad cuando no tenga esas deudas de consumo. Y la mejor forma de salir del problema de las deudas, el principio básico y número uno, es dejar de prestar. Entonces, si yo esta Navidad voy a ir a pasar la tarjeta de crédito y ya sé que no voy a tener la capacidad de cubrir todos esos gastos el siguiente mes cuando me venga el estado de cuenta, no debería de caer en esas compras. Debería de meter en un sobrecito lo que de verdad tenemos la capacidad de gastar y ajustar a lo que alcance. Eso va a ser mejor, ese sacrificio ahorita en diciembre, que andar en enero angustiados viendo cómo consiguen la matrícula del colegio de sus hijos. O peor aún, quedando como irresponsables, porque eso es lo que parecemos. Cuando hemos gastado y hemos andado de fiesta y hemos superado nuestras capacidades en diciembre y en enero, quedamos de verdad como unos malos proveedores al no poder pagar la matrícula del colegio del niño o al no poderle dar los uniformes o los libros. no parecemos adultos y nos vemos mal alrededor de nosotros. De verdad, las personas que viven con nosotros pueden criticarnos de irresponsables. Claro, y aquí hay unas cosas que uno puede voltear a ver si es que tú has caído en esos temas, ¿verdad? Y cuáles son las cosas que es características que tienen personas que están en esta situación. Número uno, el trabajo es la única fuente de ingresos. O sea, no tienen dinero para imprevistos, viven al día, solo al día, gastan siempre más de lo que ingresan y lo hacen en una deuda tóxica, o sea, en productos tóxicos que les genera... Sí, de verdad, son productos tóxicos. Es que entienden que si ustedes están financiando la televisión o la gasolina del carro, las pizzas o las salidas al cine... con una tarjeta que tiene el 40%, esa es una deuda tóxica. Y eso acaba mal, siempre acaba mal, porque va a llegar un momento cuando no puede pagar esas deudas y que va a empezar a quedar en mora y va a tener que empezar a tomar decisiones difíciles como o pago la luz de mi casa o pago las cuotas de las tarjetas de crédito. Y obviamente es más importante pagar la luz de la casa. Pero entonces se levanta un avispero de cobradores que le van a llamar en la mañana, al mediodía, en la noche. Ahora en la mañana tuvimos un correo de una persona que le debe a Banco de América Central que dice que le habían llamado 30 veces al trabajo. Y es sí, más, eso yo, es bullying financiero. Sí, yo hice o me tomé el tiempo de reenviar ese correo a la gente de Banco de América Central para que pudieran tomar cartas en el asunto, porque uno no puede abusar de la labor de cobro. Y dice que le habían contado a sus compañeros, que le pidieron hablar con su jefe, que la visitaron, sí, que la visitaron el 9 de noviembre y le pidieron que querían hablar con su jefe o con pagaduría para que pagara la deuda. Y esta persona en realidad lo que tuvo o lo que ha tenido es un gran problema de consumo. Utilizó las tarjetas de una forma irresponsable y claro, hay una consecuencia, pero no puede ser de una forma abusiva, no la pueden coaccionar ni física ni moralmente. Eso es lo que dice la Defensoría del Consumidor. Aunque siempre es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Entonces, si usted cae en este juego, posiblemente la historia al final es triste y termina hiriéndole su dignidad, la dignidad de las personas que viven con usted. Hay un periodo de verdad doloroso para las familias en donde tienen que restringirse de un montón de cosas. Entonces, lo más importante es poner ese freno de mano, atacar el problema del consumo y de verdad ir buscando una salida de cómo construir un presupuesto balanceado y tener seguridad financiera para usted y para su familia. Y entonces... ¡Ay, Alfredo, me quiere quitar el micrófono! No, y ojo, que esta característica puede ser gente que tenga buenos sueldos, ¿verdad? Pero es lo que decía Marilú, afectan el nivel psicológico, hay estrés, ansiedad, terror, relaciones personales deterioradas y se vuelve algo horrible. Y para eso nosotros tenemos una solución, porque esta gente, la mayoría de que estén estos problemas, no tiene una planificación financiera. Nosotros lo decimos todo el tiempo. Ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de locura. De verdad es un acto de locura. Es el equivalente a que usted quisiera hacer una empresa exitosa y que no tuviera contabilidad. Es igual. Esto es un tema de cultura. Por eso es que nosotros estamos de verdad ayudando a la gente a través de esta planificación financiera, que es la vacuna que cura la pobreza. Nosotros en Fisherman nos dedicamos a hacer planes de estructura y orden, hacer planes de eliminar deudas y hacer planes de protocolo de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está endeudado, llega a la oficina, nosotros hacemos un plan y le explicamos cuál es la manera más corta y más rápida para matar todas las deudas y tener estructura. Número dos, si usted tiene algo de deudas, pero está saliendo en su día a día, le hacemos un plan de estructura y orden para que sepa cuál es la manera correcta de administrar su dinero. Y si usted no tiene tantas deudas, pero quiere verdaderamente aprender a invertir, a que su dinero se multiplique y asegurarse que las siguientes generaciones lo van a hacer bien, puede hacer un plan que se llama protocolo de inversión. Duran de 6, 12 o 18 meses más o menos. Pero de verdad es una locura no hacerlo. Por eso es que estamos nosotros en diciembre, a todos los que son de verdad un poquito más vivos que el resto, en lugar de esperar enero para poner ¿cómo se llaman? ¿El qué? Las cosas que haces en enero, los propósitos. Ah. ¡Ay, Dios! En vez de hacer sus propósitos en enero, hágalos en diciembre y vaya a hacer una planificación financiera y sálgase de la esclavitud de tiempos modernos, que es la deuda, es el mal control financiero y el mal manejo de su dinero. Y recuérdese que de verdad tener éxito financiero no se necesita un montón de dinero, se necesita tener buenos hábitos, comportarse bien y empezar a tomar ese montón de pequeñas buenas decisiones. Ni siquiera es un rumbo de un gran sacrificio como muchas veces pensamos, sino que no, es acoplarse a un estilo de vida que uno pueda pagar y empezar en el camino correcto hacia lo que le va a dar solidez y de verdad lo va a poner en una situación de ventaja. Poca gente lo hace y en realidad nosotros que nos dedicamos a esto y vemos a las familias todos los días, yo les puedo decir que lo que se necesita para hacer un plan financiero sólido es sentido común avanzado. Es de verdad darnos cuenta que vamos un poquito como en una marea en donde la publicidad define lo que vamos a comprar, en donde la deuda se ha vuelto normal y todo el mundo la tiene, en donde no tenemos la capacidad de ahorrar porque siempre estamos nosotros y nuestros deseos antes de poder de verdad ahorrar. Entonces yo creo que con esto vamos terminando el programa de ahora y vamos a estar otra vez el viernes. Y muchas gracias a todos los que nos han escrito y nos han felicitado por el programa. Nos encanta que les guste y acuérdense que nos puede escribir al teléfono de WhatsApp 7802-4368. Ahí nos puede mandar preguntas que vamos a estar contestando en el programa. No vamos a decir su nombre si son problemas de deudas o algo así, pero nos puede escribir lo que le está pasando, si quiere dar un testimonio de que de verdad usted ha tomado decisiones y el bienestar financiero ya se empieza a sentir en su familia. Entonces escríbanos, haga sus consultas, síganos en las redes sociales y si quiere oír los programas, estamos en iTunes y en Spotify. Sí, aquí el último comentario dicen, es una gran bendición escuchar. Dice mi hija que le gustó mucho su conferencia, pero le dolió que le dijera la verdad, pero le gustó. Eso es lo importante. Sí, o sea que duele, pero es bueno. Gracias y nos vemos el viernes. ¡Salud! Visítanos en nuestras oficinas, calle Cuscatlán número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, como Fisherman Wealth Management o en nuestra página web www.fishermanwm.com. Llama al 2283-9296. Ten valor, reescribe tu historia.